como te decía, vamos a arrancar con nuestra primera entrevistada, que es Natalia Vinelli, licenciada en comunicación, docente, periodista. Tiene trabajos periodísticos ahí en Barricada TV, que lo pueden ver por televisión. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá con calorcito en Venado Tuerto. Sí, acá también, en la jungla de cemento. Exacto. ¿Cómo ves esto del 7D? Lo que más comúnmente aparece es la disputa entre Clarín y los medios K. ¿Cómo ves esto? Bueno, nosotros precisamente ahora venimos de una reunión con organizaciones políticas, sociales y medios de comunicación alternativos y populares, discutiendo precisamente que efectivamente nosotros estamos a favor de ir por una desconcentración a fondo, que esto es lo que nosotros venimos planteando desde que se conformaron los multimedios en los 90, desde los primeros 90 para acá, pero que justamente por eso no es solamente Clarín el problema, sino que hay que extenderlo a todos los monopolios para recuperar la soberanía sobre nuestra tierra. Entonces, de alguna manera se lo tendría que sintetizar, sería Clarín miente, Monsanto mata, la Barrigol saquea. Y al mismo tiempo, desde lo específicamente comunicacional, que no solamente se trata del grupo Clarín, sino que nosotros lo que estamos planteando es que cambie ese paradigma de la comunicación, de manera de pensar medios que no estén ligados al lucro y a la ganancia, y por lo tanto la gran deuda que viene teniendo el gobierno y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es la legalización de los medios comunitarios, de los canales de televisión como Barricada TV, como todos los canales que se encuentran en el espacio abierto de emisoras alternativas populares y comunitarias que integramos, junto con TVPTS, Faro TV, Movimiento TV, Canal 4 Arimax y Cine Insurgente, etcétera, MST TV, que se incorpora ahora, y que realmente vemos que para ir efectivamente contra los monopolios, la vía más estratégica es el poder del pueblo y en este sentido la legalización de sus propios medios, que en estos 3 años, sin ningún impedimento legal, siguen sin ser legalizados y sigue sin llamarse a concursos, y los pocos que se abrieron fueron un desastre, tan desastroso que lo tuvieron que levantar ellos directamente, ¿no? Así que, sintetizando un poco, te diría que es eso, ¿no? Clarín miente, Monsanto mata, la agarra y saquea, para ir contra los monopolios, legalización ya de los medios comunitarios. Uh-huh. Esto de que el 33% de los medios va a estar, o el espectro, ¿no? Va a estar en organizaciones sin fines de lucro. ¿Cómo lo ves? Porque estamos lejos de esto, ¿no? Y estamos bastante lejos, inclusive yo te diría que inicialmente desde los medios alternativos lo que planteábamos era que la ley no nos contenía, en el sentido de que la figura sin fines de lucro es una figura muy vaporosa, que tiene un impedimento muy importante para nosotros, es que nos iguala con medios de grandes fundaciones o de instituciones importantes, con una capacidad de recursos y financiera enorme, mucho más grande que la nuestra, y que por lo tanto nos ponía en desigualdad de condiciones. O sea, comparar una radio, como puede ser la radio La Resistencia en Andalgalá, que la hacen luchadores antimineros, con una radio que lleva adelante e impulsa la UOCRA, que es un sindicato burocrático dirigido por Gerardo Martínez, que está sospechado de haber entregado compañeros y ser buchón del 601 del ejército durante la dictadura, obviamente hay una diferencia muy grande de recursos que hace que obviamente nosotros, digamos, tengamos que esos concursos, digamos, se vuelvan restrictivos y que, digamos, obviamente quedemos nosotros siempre en situación perdidosa. Ahora bien, no solamente es que no estamos logrando un tratamiento específico y concursos específicos para medios comunitarios dentro de la categoría sin fines de lucro. El AFTA ni siquiera avanzó en la legalización de los sin fines de lucro a secas. Nosotros decimos que el Estado tiene que garantizar que el 33% del espectro se pueble con esas voces diversas, con esas voces plurales, con esas voces populares de medios sin fines de lucro, que dentro de eso se tiene que llamar a concursos específicos para medios comunitarios. Pero ninguna de las dos cuestiones se cumplió, y lo que hay que decir es que no hay ningún impedimento legal, ninguna medida cautelar, ninguna traba administrativa que impida que se avance en la legalización de los medios comunitarios, que venimos esperando desde los 80 a esta parte. Digo, somos el sector más débil de la comunicación y siempre, evidentemente, somos los primeros para quedar bien en los discursos y los últimos para avanzar en política de Estado que realmente apunten a la diversidad. Uh-huh. ¿Los trabajadores están contemplados en esta nueva ley de medios audiovisuales? No, precisamente eso es uno de los agujeros que la ley tiene. De todas maneras, yo no sé si tendría que ser parte de una ley o parte de otra. Digamos, eso es parte de toda una discusión. Pero bueno, efectivamente, los trabajadores de los medios, con la enorme variedad que hay, ¿no? Porque hay distintas, distintas listas. La UDBA está con una posición muy clara con el gobierno. Entonces, en función de eso, digamos, también hay que ver que hay distintas miradas y distintas perspectivas, pero bueno, son uno de los grandes ausentes, claro. ¿Para vos qué pretende entonces los K con este 7D? ¿Está instalarlo como decir, bueno, algo estamos haciendo? ¿Qué ves detrás de esta? Porque yo veo como una propaganda, vieja palabra que uso, esto del 7D. Bueno, el 7D parece casi la profecía maya, ¿no? O sea, está planteado desde las oficinas propagandísticas del gobierno como casi un día de bisagra. Creo que el gobierno se sabe mover muy bien en escenarios de polarización, lo ha venido demostrando en todos estos años, acuerdos o no, ¿no? Pero con cada escenario de polarización ha sumado a más sectores que vienen del campo popular a la fila del gobierno. Eso me parece que es parte de una lectura. Ahora, después lo del 7D es un tema, porque hay que ver qué es lo que va a pasar, ¿no? Estuve en una charla con Martín Becerra, que es especialista en este tema, la semana pasada, donde él precisamente decía que se iba a pasar de una guerra cara a cara entre un grupo económico y el gobierno, un grupo económico como Clarín y el gobierno, donde vinieron este último año en batalla frente a frente, y se iba a pasar, y él decía, bueno, se va a cambiar la guerra popular y prolongada por el foquismo de Regis Debray, ¿no? Lo decía un poco riéndose, pero en el sentido de que se iba a abrir todo un periodo de trabas legales, trabas administrativas, que sin ser el cuestionamiento a la ley, digamos, directamente enfrentada, sino a determinados elementos que vayan frenando su aplicación a lo largo del tiempo. Y él, el escenario que veía era que esto terminaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que inclusive podía leerse esto también para los medios comunitarios. Así que la verdad, yo creo que el gobierno se juega mucho a nivel discursivo, y hay que ver después cómo realmente se arregla frente a lo que probablemente pase a partir de ahora, que va a ser una guerra leguleya, artículo por artículo, aspecto por aspecto de la ley. Bueno, hay que ver, capaz me equivoco y realmente el gobierno de Cristina decide avanzar en serio contra los monopolios, y eso sería buenísimo. Ahora, cuando escuchamos la conferencia de prensa y los planteos de Martín Sabatella, y nos generan ciertas dudas, precisamente porque esta discusión sobre si Telefónica es la dueña o no de Telefe, me parece que abre una perspectiva bastante poco alentadora, ¿no? Y que habría que leerlo también hacia Clarín, qué pasa si se arma un fideicomiso, o si, no sé, Marcela Reane Noble pasa a ser dueña de alguno de los medios, o digamos que evidentemente son más, creo que en un punto, cuestiones que no hacen al fondo de la cuestión, que realmente no desconcentran, sino que parecen más como señuelos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No tengo la bola mágica, las señales que hay, y marcan más esto que vos decís, ¿no? Que es más propagandístico que otra cosa. De todas maneras, nosotros pensamos que Clarín es un problema que es de lo simbólico, sobre todo en Capital Federal y Gran Buenos Aires, digo, porque también hay que verlo, digamos, el país como una completud y no todo de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Por eso, digamos, destaco esto, que es un grupo económico, y que en realidad hay que avanzar sobre el grupo 1, Vilamanzano, ¿no? Todos estos. Hay muchos grupos, ¿no, Natalia? Claro, hay muchos grupos, Telefónica mismo, Prisa, que la verdad que están todos incumpliendo distintos aspectos de la ley de medios, y es más, que los casos de Spolsky y de Cristóbal López han ido avanzando en la compra de medios a espaldas de la ley de medios, desde que la ley de medios está sancionada. Entonces, todas estas cuestiones creo que componen un escenario mucho más completo, que nos permite sacar el foco de esta polarización y este binarismo, y que me parece que es interesante poder correr ese binarismo. Porque cuando te corres del binarismo, creo que ahí la estrategia propagandística del gobierno y la estrategia, digamos, buitresca de los grupos económicos queda más en evidencia, y pues plantea una posición mucho más clara contra los monopolios y a favor de una comunicación popular. Precisamente, bueno, ¿qué desafíos tenemos los que hacemos otro tipo de periodismo, otros medios alternativos y comunitarios? ¿Cómo ves el desafío que viene? Y a mí me parece que va a ser mucha movilización, mucha calle, mucha visibilización de nuestros problemas, de nuestras reivindicaciones en los barrios, en los lugares de trabajo, protestando también en el lugar que es el que se tiene que tener la función de convocar a los concursos, dar la información del censo, realizar el plan técnico, que es el AFCA. Bueno, también ahí es el lugar donde nosotros tenemos que estar reclamando que se cumplan su función, y en definitiva los medios comunitarios, yo creo que no tenemos mucho tiempo más que esperar, porque venimos hace 30 años esperando, y que la legalización, por lo menos la legalización de lo que está censado, de lo que ya está transmitiendo, etcétera, como piso básico para avanzar en todo el resto de las cuestiones, ¿no? La reserva, el plan técnico, etcétera, pero en un escenario en el cual nosotros podamos crecer y no tengamos que seguir aplazando nuestro posible crecimiento en función de políticas que el Estado viene manejando desde hace 30 años como dilación, y que por lo tanto nunca se nos legaliza. Siempre tenemos que estar esperando un plan técnico para ser legalizado. Nosotros creemos que hay que avanzar en ese sentido y que tenemos que ser parte de ese armado, pero que nosotros tenemos, el Estado tiene con nosotros una deuda muy importante, y que cualquier discusión que se haga se tiene que hacer con los canales y las radios que venimos transmitiendo, en una situación de legalización que nos permita crecer y que nos permita llegar masivamente con nuestros discursos a todos los lugares, a donde lleguen, digamos, la potencia y todo lo que podamos crecer, ¿no? Natalia Vinelli, gracias por tu tiempo aquí en Contrapuntos, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo. Chau. Pasaba Natalia Vinelli, licenciada en comunicación, tiene un muy buen libro sobre Ancla y sobre Rodolfo Walsh, acerca del 7D aquí en Argentina.